permiso de todos, quiero cantar esta vez como un pequeño homenaje del folclore cordobés. Para esa tierra divina, para esa tierra de amor, este homenaje sincero con todo mi corazón. El Zapucay es un rito de mucha fuerza y coraje. No hay nada que lo detenga, ni una fiera salvaje. Adelante la familia, adelante juventud, que lo baile todo el mundo, porque bailar es salud.